pero salió en el lunes 6 de marzo en el Baleares, y es un artículo que se titula Tolerancia, y lo firma un tal Estade de Moncaire. Censor. En la última de las tertulias del consolado de Sóller, que atiende mi amigo y casi paisano, el glosador Perejil, celebradas en el restaurante Molí de Quiascoqué, hablóse de la tolerancia, un tema apasionante, sin duda, en un principio que fue deslizándose al poco de comenzar y de haber expuesto cada comensal su parecer en una discusión sobre cuestiones de matices en la interpretación de esta palabra y del significado que le dan los diferentes diccionarios. Así, para el Petit Larousse, la tolerancia es la capacidad de soportar alguna cosa sin sufrir daño, capacidad de aceptar ideas u opiniones distintas de las propias y respeto por las ideas de los otros. Si consultamos el tomo no sé cuánto de Pasacalpe, impreso en el año 1928, o sea, en tiempos de dictadura y no de democracia, la tolerancia es el respeto y consideración hacia las opiniones o prácticas de los demás, aunque repugnen a las nuestras. Y si cogemos el diccionario de la lengua catalana de Carreras Martí, podremos leer en su primera acepción, y cito literalmente: la tolerancia es el soportar, la tolerancia es el soportar en los otros que, aunque se desapruebe, usando la indulgencia, no prohibiendo, no impidiéndolo. La palabra tolerancia no es bonita al parecer de la señora canciller del consulado de Sóller, a ciudad me refiero. Más feo todavía lo diría Adina, una mujer de nacionalidad francesa, mallorquina de adopción y nacida en Israel. Es el vocábulo intolerancia. Según el eminente lingüista profesor Grimald, esto de la tolerancia no debe de confundirse con el respeto, y en cierto modo no le falta razón. Por mucho que me prediquen, jamás podré sentir respeto por la permisividad y la maldad. Tampoco ha faltado el criterio de aquel señor cuyo nombre ahora no recuerdo, para quien la Constitución española es intolerante cuando habla de deber de saber, del deber de saber. Todos los españoles, el castellano. Más intolerante, creo, era antes de 1978, cuando las llamadas leyes fundamentales del reino ni siquiera mentaban el derecho de conocer y aprender los otros idiomas del país, como son el catalán, el vascuence o el gallego. Ahora, Monseñor Úbeda, el obispo católico de nuestra Mallorca, jefe de la Iglesia Rica de Cristo, pensará probablemente Cayetano Martí, el autollamado y conocido jefe de la Iglesia Pobre, con ocasión de haber proclamado las Naciones Unidas a 1995 Año Internacional de la Tolerancia. Afirma en Radio Popular, y yo leo en el Fuí Dominical del día 26, que es una buena idea y que la tolerancia es particularmente importante cuando se trata de relacionarse con los de distinta raza o condición. Muy bien, digo yo, arriba la tolerancia, pero ¿puedo ser yo tolerante? O sea, admitir la capacidad de aceptar ideas u opiniones contrarias a las mías, cuando sé positivamente que se trata de ideas y opiniones nocivas o dañinas. ¿Es tolerante el Fuí Dominical de Iglesia de Mallorca? ¿Cuándo con la mejor de las intenciones pensaré, y como si del mismo demonio se tratara, me advierte en su última página del número 9 que detrás del libro Fuerza para Vivir se encuentra la Fundación Arthur S. de Moss, que promueve programas protestantes evangélicos y está vinculada a la ultraderecha que apoya el militarismo latinoamericano. ¿Son tolerantes quienes hoy en España y desde la existencia de un Estado todavía centralizado se indignan ante las peticiones de indulto para el exteniente coronel Tejero Molina y en contrapartida admiten la posible reinserción social de los terroristas del separatista vasco? Contestar sí o contestar no, ni puedo ni quiero. Tiempo y espacio tendremos antes de que termine este año de 1995 para al menos tratar de comentarlo. En este preciso instante solo puedo asegurarles con la mayor voluntad del mundo que yo no soy tolerante con todo aquel que me dice o insinúa que por haber alcanzado la cincuentena ya no debo fijarme. Y esto es solo un ejemplo, en los ojos de una mujer hermosa y joven. Repite esto de Cayetano, que yo no he entendido nada. Ahora, Monseñor Úbeda, el obispo católico de nuestra Mallorca, el jefe de la Iglesia Rica de Cristo, pensará probablemente Cayetano Martí, el autollamado y conocido jefe de la Iglesia Pobre, con ocasión de haber proclamado las Naciones Unidas a 1995 Año Internacional de la Tolerancia. ¿Vosotros entendéis esto? No. ¿Tomeu? No, es que no se puede entender. Este hombre haría y está haciendo un fictipudit porque mete esto como ejemplo, después mete lo de los protestantes, mete el catalanismo por en medio, o sea que él mismo se está dando tumbos, pero no aclara. No se sabe exactamente. Hombre, yo aquí entiendo que le dice a Cayetano que no es tolerante porque se mete o dice que Teodoro Úbeda pertenece a la Iglesia Rica, ¿no? No, yo creo que simplemente lo pone entre paréntesis. Sí, además está entre paréntesis. No. Realmente no habla mal de él. No, simplemente lo habla ni bien. El jefe de la Iglesia Pobre. No, pero aquí sí que se le podría decir muy bien que no, que la diferencia no es un jefe de Iglesia Pobre, de Iglesia Rica, sino de Iglesia de Cristo o no Cristo. Esto es lo que yo le hubiera dicho. Es que no vale la pena. Es que precisamente yo le he contestado con esto, se lo he dicho. Digo, Iglesia Rica de Cristo, ¿cómo es esto? Les dio fotocopias de libros de historia antigua, donde explico, donde expone ahí que Jesús, la iglesia que fundó en aquellos tiempos los primeros cristianos, era sencillamente pobre y se llamaban a sí mismos edionitas, o sea, pobres, y tal y cual. Entonces, Iglesia Rica de Cristo, ¿cómo se puede servir a Dios y al dinero? Claro, que yo rica de Cristo, no, rica, sí. A ver, hice un borrador y incluso me ofrecía, porque al final, lo último que dice... queda abierto el debate y tal. Entonces yo me ofrecía para seguir un debate sobre qué era la tolerancia, pero de verdad, porque es partidista, coge unos diccionarios que no dice, bueno, que otros que yo he consultado no dicen lo mismo, entonces, pero no vale la pena que me... María, esta carta, me lo dice, mía. Esto me parece, ¿cuándo lo has hecho? Estos días. La fecha, miércoles 8 de marzo. En contestación al señor Estade de Monje Caire. Que no es contestación a esto, ¿eh? Referente a la carta. Que se habló, referente a la carta publicada del 19 de febrero del 95, decirle que el tema de la homosexualidad lo podemos dejar en el aire. Pero en cuanto a lo de nombrar a los papas por decisión de los cardenales, está bien. Pero que no metan por un medio al Espíritu Santo, o sea, a Dios. Dios no entra en las organizaciones hechas por hombres. Dios no entra en la injusticia social, en el poder, en el dinero, en la burla hacia los demás seres que pueblan la tierra. Ahora, lo que sí puede decir es que la organización del Vaticano nombre a sus papas, al igual que un partido político, un club, una asociación, una asamblea, un país, nombre a sus presidentes, jefes, reyes, etc. Pues son lo mismo. Ya es hora de ver que las organizaciones religiosas no tienen nada que ver con Dios. Y es más, si el Vaticano dice fundarse por las palabras que Jesús dice a Simón Pedro, es nota clara que no han entendido nada y que han podido hacer de esta manera uno de los negocios más grandes de la historia. Salud y paz, dos obreros de esta iglesia pobre que están en nuestras casas. Cayetano Martí y José Luis Artieda Juan. Meter al Espíritu Santo. Si alguno le escribe a este señor, ¿cómo se llama? Nunca me acuerdo de... Está desde Moncaire. Moncaire. Pues decirle que el Espíritu Santo no me ha nombrado a mí, ¿eh? Jefe. O si es que... y a veces va de más, no perder el tiempo con él. ¿Quién tiene la voz cantante para esto? ¿Un mensaje? ¿Quién es cantante, Miguel? Miguel, porque hoy me han, estos de la historia me han dejado. Dios y creyentes contra creyentes. En todas las religiones del mundo vemos lo mismo. O sea, creyentes ricos y creyentes pobres, en la misma religión. Están pues estas religiones compuestas de ricos y pobres, explotados y explotadores. Así pues, están dando el triste espectáculo de unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, con el apoyo o visto bueno de los sacerdotes. Y esto en todas las religiones del mundo. Y cuando se hacen guerras, son creyentes de diferentes religiones que se matan. Y en otras ocasiones, se matan los creyentes de la misma religión. Y esto siempre, en todos los casos, con la bendición de los sacerdotes. En España mismo hemos tenido la triste experiencia de una guerra civil matándose españoles contra españoles. Y en las religiones, y en lo religioso, eran creyentes contra creyentes de la misma religión, o sea, la católica, aunque uno de los bandos se declaraba ateo. Ahora bien, aquí nos referimos a las religiones que se fundan en la Biblia. El judaísmo, catolicismo, protestantismo, etc. Y en los llamados Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia encontramos los mandamientos de Dios: no matarás, no robarás, honra a tus padres, ama a tu prójimo como a ti mismo, etc. Pero estas organizaciones religiosas se olvidan de los mandamientos de Dios, los pisotean, y así se burlan de Dios y del prójimo. Y los creyentes se explotan unos a otros. Unos se hacen ricos a costa del trabajo de otros, o se matan en las guerras que los creyentes ricos organizan. Y todo esto con el apoyo y visto bueno de los sacerdotes que se fundan en la Biblia. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre, la única que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, tenemos el derecho y el deber de aconsejar a los sacerdotes judíos, católicos, protestantes, etc., que al no cumplir los mandamientos de Dios, dejen de hablar de Dios y se dediquen a otras cosas. Pero si quieren ser sacerdotes de verdad, obedezcan a Dios y digan a sus creyentes que hagan lo mismo todos. Todos. La religión de Dios es universal, es clara y sencilla. Jesús de Nazaret dice: los mandamientos de Dios se resumen en dos. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dice que no hay mandamiento mayor que estos. Esto es todo. Nuestro rabí, Jesús de Nazaret, no organizó una nueva religión. Simplemente nos recuerda la única y verdadera religión de Dios, el Evangelio. El Evangelio, que es la buena noticia que nos da Cristo, por boca de Jesús de Nazaret, es poder acudir a Dios de forma directa en uno mismo, sin intermediarios de ninguna clase. Y claro está, cumpliendo los mandamientos de Dios. Trabajar para comer, pero no para hacerse rico, y llevar una vida de oración, de bondad, de armonía, y tener la Iglesia en casa y Cristo en el corazón, y predicarlo a los demás, para que hagan lo mismo. Esto es ser creyente de la única religión de Dios, o sea, la Iglesia pobre, y todo ser humano que lo practique se convierte en un verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios. Ánimos, amigos, así sea. Amén. Cayetano Martí, marzo del 95. Y como siempre, pero hoy más, he tenido aquí un historiador, Leonard. A las 4:30 hasta las 6:30 he tenido que hablar para llenar cinta, y el viernes próximo volverá, porque tratan de hacer este, que diremos ya, famoso libro que aún tiene que escribirse. Veremos qué sale de todo esto. O sea que, sobre todo las mujeres que griten, que estos días era el día de las mujeres, o esta semana, no sé. Dejemos esto de estas cartas, y sobre todo este mensaje, a ver qué pasa con este mensaje. Yo repito muchas cosas en este mensaje que he dicho antes, pero... ¿Hasta cuándo tendremos que repetir? y aprendamos la lección. Porque me quedan callados. Pues venga, habla. Que me pongo tan nerviosa que digo, mejor hablo. Pero yo no hablo nunca, pero bueno. Como Cayetano dice de que siempre se está repitiendo lo mismo. Y la verdad es que yo quiero decir que es necesario que siempre nos repitamos. Porque es muy difícil encontrar el camino, la forma de salir adelante, la iluminación que necesitamos. Eso es lo que me he descubierto ahora que he venido por segunda vez a España y que han sido 6 meses que estamos acá en Mallorca. Y la primera vez te digo que también me pasaba lo mismo, que encontraba que se repetía todo. Incluso casi me ponía esa atención al mensaje. Pero ahora han pasado años y he vuelto y con otros conocimientos también, por supuesto. Y ahora he podido entender más el mensaje de Cayetano. Y lo he podido entender más. Y la idea es preguntarnos qué es lo que estamos haciendo, que él también nos ha dicho, nos ha gritado. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué estamos haciendo? Pero que nos preguntemos cada uno de nosotros. Pero en nuestro interior. Porque Cayetano ha dicho que no es necesario que escriba, no es necesario hacer esto ni lo otro, pero ¿y dónde están las cosas del interior? ¿Qué es lo que hacemos interiormente para el crecimiento? Yo veo que ahí estamos un poquito flojos en ese aspecto. La idea es que todos hablemos y de que se tienen no sé cuántos segundos o minutos ahí en la grabadora y nadie habla. Y yo sé que todos tienen muchas cosas que decir. Y que hay personas que aquí no las escucho hace mucho tiempo hablar, que antes eran, bueno, eran las número uno, por decir, en el diálogo. Y que también me gustaría escuchar. También tengo que decir que en los días que se hacen intermedio en las otras casas, falta gente también del grupo de acá. Y que los animo a que asistan también, porque ahí se está formando otro tipo de reunión que no es con Cayetano. Y que ahí se les da la oportunidad para que cada uno, bueno, sean libres por decir, porque aquí nos sentimos un poco así, forzados en hablar. Y bueno, me gustaría que asistiera o ver otras caras también en esos grupos, porque es importante la aportación de todos. Porque la verdad es que todos aportamos, aunque unos hablen o no hablen, pero la presencia ya significa un aporte. Y yo sé que aquí hay personas que no están yendo a esas reuniones y yo les digo, los animo porque es importante lo que ellos puedan aportar a este grupo de ese día viernes alternativo. Bueno, por ahora que otra persona siga y ya pues podré hablar otro poco. Ya ha hablado a la mujer, como dice Cayetano, que ahora hablan las mujeres. Para seguir. Luego sí veo que hay cosas que se pueden comentar a todo el mundo, que hay cosas que no, porque es solo para ti. O sea, tú trabajas para mejorar tú. Yo cuando intento mejorar yo, no pretendo que esto le sirva a nadie, sino a mí, punto. Hay cosas que a lo mejor una persona me pide ya opinión, se la daré. Pero si yo no trabajo para mí, no me sirve que tú sepas lo que yo hago. Tengo que ser yo la que trabajo personalmente. Yo, no sirve que yo te diga, ah, es que yo esto, en mi interior hago esto, o he mejorado esto. No sirve, me sirve para mí, para mejorar. Yo tengo que caminar por mí, no puedo caminar tirando a otra persona detrás. Porque cada uno tiene que caminar por sí mismo. O sea, no es que sea malo decir las cosas, pero... Hay cosas que no solo te sirven para ti. Puede estar equivocado, o sea, o puede ser mi forma de ver las cosas. A lo mejor dentro de un par de años tendré una opinión mucho más amplia y no me parecerá tan cerrada la cosa, pero tengo que ser yo la que me mueva, porque si no me sirverá de nada tener unas ideas si no las pongo en práctica. O no intento mejorar yo. Además, es lo que dice en la Biblia, que haces algo, que no lo sepa tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Entonces, si lo dices, es un absurdo. O algo se equivoca ahí, o es una contradicción, o tiene que ser así. Yo pienso que todo lo que se diga es respetable y es válido. Y no se trata de que entremos en que eso está bien o no, o en la polémica. Esa es otra cosa que he encontrado en el grupo, que hay personas que a lo mejor han dejado de hablar por lo mismo, porque no quieren ahora entrar en esa polémica. La idea es que cada uno diga lo que siente o lo que quiere, nadie se va a obligar. Pero que la otra lo respete, yo respeto tu postura y tú lo que digas. Igual también tiene que ser respetado lo que te digas. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Que el viernes pasado estuve a punto de hablar, que casi me asombra, porque nunca lo hace, ¿no? Y yo lo miré como diciendo, lo va a soltar, pero no lo dijo. Yo lo dije luego en casa. Dice, yo no entiendo cómo todavía esté discutiendo siempre lo mismo. No lo entiendo. Dice, yo siempre he oído siempre lo mismo y siempre discutís por lo mismo. Yo no lo entiendo. Y yo comprendo que a él, como no le gusta discutir, no entiende por qué estamos siempre alrededor del palito. O sea que son puntos de vista diferentes, y eso es bueno, no digo que sea malo, todo lo contrario. Solo faltaría que todo el mundo opinara igual. Vaya, sería todo amén, no puede ser todo amén. Tiene que ser cada uno. Y muchas veces lo he dicho a Inés. Nosotros tenemos muchas cosas en común, pero cada uno es uno. Cada uno es uno. Tenemos cosas que nos unen, pero no estamos totalmente de acuerdo. Solo faltaría eso. No puede ser. Hay que respetarse, no faltaría más. Hoy me ha pasado una cosa en el trabajo que tampoco no tiene nada que ver con lo que estés hablando. Un lunes

sin intermediarios de ninguna clase. Y claro está, cumpliendo los mandamientos de Dios, trabajar para comer, pero no para hacerse rico, y llevar una vida de oración, de bondad, de armonía, y tener la iglesia en casa y Cristo en el corazón, y predicarlo a los demás para que hagan lo mismo. Esto es ser creyente de la única religión de Dios, o sea, la iglesia pobre, y todo ser humano que la practique se convierte en un verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios. Ánimos, amigos, así sea. Ahora yo no soy Cayetano, soy otro. Pongamos que soy Bernardo. No entiendo muy bien esto, porque si Jesús organizó o fundó la iglesia pobre, entonces, ¿cómo es esto? Si no fundó una nueva religión, pero fundó la iglesia pobre, que es la que tratamos de seguir ahora. En otras ocasiones me parece que ha aclarado bastante esto. Pero vamos, el asunto está en que Jesús de Nazaret, en un pueblecito muy pequeño, organiza su sinagoga, su pequeño grupito, y les dice: estos señores se han apartado mucho, ¿eh? O sea que la iglesia verdadera, que no podía decir la iglesia en aquel momento, la sinagoga verdadera, es estar nosotros con Dios. Esto sobra, los sacerdotes. Esto es la base de la nueva noticia, el evangelio, la llegada de este Mesías. Y si no estás tú bien con Dios, todo lo demás sobra. Entonces, entendiendo esto, simbólicamente, pues funda la sinagoga verdadera, la iglesia verdadera, que no tiene nada que ver con sacerdotes de ninguna clase. Es uno mismo, ponerse en contacto con Dios y punto. Y después a un nombre que le demos a este Dios es lo de menos. Esto Dios Miguel me ha hecho unas copias y me gustaría, aquí dentro, ahí me parece, abre, si quieres. El Dios de los ateos, ¿no hay uno? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Quiere leerlo? Sí. Esto ya lo es, ¿qué fecha lleva? No lleva fecha. No. ¿Te acuerdas, Miguel? Uh-huh. Hace años, pero esto. Sí. ¿Dos años o tres? No, ¿eh? Yo creo que del 88, 89. El Dios de los ateos. Decir Dios de los ateos parece una contradicción, ya que los ateos no creen en Dios, pero me parece oportuno tratar un poco de este asunto. Según el diccionario, ateo quiere decir negar la existencia de Dios. Ya en la Biblia y en el llamado Antiguo Testamento se puede leer lo siguiente: dijo el necio en su corazón, no hay Dios, Salmo 53.1. Pero en otro Salmo se puede leer, los cielos cuentan la gloria de Dios, Salmo 19.1. ¿Será pues que los ateos niegan a los dioses muertos de las religiones? Porque si acudimos otra vez a la Biblia, podemos leer que quien estará con Dios, que quien estará con Dios es el limpio de manos y puro de corazón, Salmo 24.3 y 4. Y en el llamado Nuevo Testamento se puede leer que Dios es amor y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él, Primera de Juan 4.16. ¿Qué pasa pues si un ateo que niega a Dios ama la justicia, la paz, hace el bien que se puede, en una palabra, ama al prójimo? La contestación es muy sencilla: el ateo no cree en Dios, pero le obedece, hace lo que Dios quiere que se haga en nuestra vida, ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Se dice también en la Biblia, pero si el ateo no cree en Dios, no le ama, pero que sí le obedece, entonces está más cerca de Dios del que dice creer en Dios y no le obedece. porque negar lo que se ve, como es el porque negar lo que se ve, como es el infinito universo, nadie lo hace. Ahora bien, el universo, la vida misma, el ser humano, etcétera, alguien o algo ha hecho posible su existencia. No es pues ninguna tontería llamar a este algo, a este alguien o algo, Dios. Claro está que todas las religiones han contribuido siempre en el aumento del ateísmo por presentar un Dios desfigurado, caprichoso, cruel, un Dios guerrero, etc. Pero la verdadera religión de Dios, el verdadero cristianismo, presenta siempre un Dios universal de amor, de paz, de justicia, etc., pero sin sacerdotes a sueldo. Y el verdadero ateo no rechaza la paz, la justicia, la bondad, etc., pero sí que rechaza a los seres humanos que negocian con las cosas de Dios. Y debemos comprender que un ateo es un ser humano que piensa, que tiene sus ideas en estas cosas, y no tiene nada que ver con otras personas que lo niegan todo, no creen en nada, y en ocasiones es todo lo contrario. Creen cualquier cosa, van de una idea a otra, están confundidos y no tiene ideas propias. El Dios, pues, de los ateos es el Dios de los verdaderos cristianos. Los ateos niegan la existencia de Dios, pero no pueden negar la creación, la vida misma, la justicia, paz, amor, etc. Y los verdaderos cristianos de Cristo están de acuerdo con los ateos. Solamente hay dos ideas entre unos y otros. Dios es el creador, dicen los cristianos. El universo se ha creado a sí mismo, dicen los ateos. Esto es todo. Y nosotros, la Iglesia pobre, creemos que los verdaderos ateos están más cerca de Dios que muchos creyentes que profesan religiones diferentes, pero que con su conducta negativa niegan más a Dios que los ateos. ¿Veis cómo este mensaje es lo mismo? Creyentes contra creyentes. Yo creo que ya no puede estar más clara la cosa. Está visto que el mundo es de las mujeres. Son las únicas que hablan. Menos María, que no dice nada. Hay otras mujeres con ella. Hay Leonor. ¿Eh? Escondido. Está escondida por no hablar. Magdalena tampoco habla. Ya. Ya tengo. Hombre. Parte de Dios. Está un tal José. José Azuyaga. De Chile. Ah, de Chile. Sí. ¿Dónde está José de Chile? Se ha escondido. Yo solamente veo un dedo. Ah. No, porque... Pero, perdona, es que se van... ¿Cuándo van? Martes se van de Mallorca y van a Barcelona. Yo lo único que puedo decir es dar gracias a Dios por haber venido a esta isla de Mallorca. No alarguen la cosa... que tenemos que ir a cenar, ¿eh? Pero habla, tranquilo. En la cual me hice una pregunta cuando estuve aquí. Aquí he venido a esta isla. Y ahora sí ya tengo la respuesta. Mi anhelo es cristificarme y desde el primer día que vine a este lugar entendí perfectamente lo que dice Cayetano. Y entendí perfectamente lo que yo no hacía. Entendí perfectamente ahora, entiendo perfectamente lo que tengo que hacer. En este mensaje, a mí me está enseñándome a dejar como una especie, yo le pongo muletillas. Jesús dijo que con el solo creer ya eres salvos. Pero ¿qué pasa después de la creencia? En otra parte dice que hay que tener fe. Entonces ya había que dejar esa muletilla de la creencia, había que tener fe. Pero ¿qué dice la otra parte? Que si no se trabaja la fe, si no se practica, tampoco sirve. ya sería otra muletilla. Digo yo muletilla, no estoy poniendo que la Biblia es una muletilla. Entonces, llego a que yo tengo que practicar todas estas cosas. Acá en esta isla me habían dicho de que había una magia. Yo entendía la palabra magia a mi manera. Ahora entiendo lo que es magia. Que si uno quiere, en mi caso lo llevo por una experiencia, que si yo quiero buscar a Cristo, no tengo que buscarlo más, si ya lo tengo. El problema estaba en mí de que esta creencia yo no la había dejado. No había tenido la fe suficiente. No había sembrado esta fe en mí mismo para poder yo ya entrar, como se dice, por esa puerta angosta. Todo este es un conjunto de cosas que yo la tengo en teoría, pero ahora dentro de mí está dejando de ser una teoría. Toda esta parte de teoría no me sirve de nada, porque me siento tan ancho, tan gordo, para entrar por esta puerta angosta que no puedo entrar. Y he descubierto, aunque en teoría lo sabía, he descubierto que esta gordura que tengo son negatividades que están dentro de mí, fuera de mí, entran, salen, hacen lo que quieren conmigo. Pensaba que yo era malo, pero no tan malo como ahora me doy cuenta. Tenía negatividades, pero no tantas como las que ahora me doy cuenta. Aquí este mensaje de Cayetano esta noche habla de la creencia. Yo creía en mí, pero yo creía que creía en Cristo. No, creía en mí. Y creer en mí era creer en mis negatividades. Porque en realidad, además de haberlas creado, las crío, las alimento, las desarrollo, las multiplico y hasta las defiendo. Entre paréntesis, mi amor propio, mi orgullo, ¿cuántas veces lo hago? Y lo defiendo. Y es una negatividad que a mí me impide entrar por esta puerta angosta para poder cristificarme. Sé que tengo a Cristo en mi corazón, en mi cuerpo, en un átomo, qué sé yo, en todo mi cuerpo está Cristo. Y veo como una especie de imaginación que Él está con sus brazos abiertos esperándome a que yo le pida su ayuda, a que yo me entregue a Él, a que yo me libere de estas negatividades. Yo quiero hacerlo, claro, pero en teoría. Entonces, teorías, teorías y teorías. Me da la impresión de lo que dice Cayetano, de que, bueno, si no entienden habrá que seguir diciendo. ¿Pero qué dice Cayetano? Teorías, teorías, teorías. Porque lo que vale es que yo practique lo que dice Cayetano. Ahí deja de ser teoría. Para él esto está bien, porque a lo mejor él en este momento está seguro de lo que tiene. Pero yo estoy seguro de lo que dice el mensaje. Ahora, mi seguridad es vivir eso, no solamente tenerlo en la memoria, en el conocimiento y andárselo diciéndoselo a mucha gente. Eso no me sirve. Solamente me sirve lo que yo practique. Esa realidad está dentro de mí. Ahora, yo no tengo ambiciones de nada, pero no dejo de tener deseos, aunque para mí también el deseo es una negatividad. Me encuentro ahora en un momento en cual ya hay que pedir y no hay ya dónde pedir, hacer preguntas o pedir consejo, porque ya todo, ya sé que Cristo lo tiene todo. Yo me comunico con Cristo, pero hay una negatividad en mí que no me deja que Cristo se comunique conmigo. Ahora, esta realidad que estoy viviendo en este momento, y por eso que digo, doy gracias a Dios haber venido a esta isla, porque ahora sí llevo las cosas claras, no para andarlas divulgándolas, sino que para practicarla. Y ahora lo que yo predique será lo que yo tenga como mi propia experiencia para que otro también pueda cristificarse. Doy gracias a Cayetano, a Magdalena y a todos los presentes y a los que no están presentes por habernos soportado. Eso va. Sobre lo de que has hablado de creer y la fe, es bastante interesante, ¿no? El Lutero, una vez mencionando el tema de la carta del apóstol Santiago, dijo que era una carta de paja, porque como ella quitó de su Biblia el Cantar de los Cantares, también pensó si quitarlo de Santiago, porque le sobraba. Porque en Santiago, aparte de que en Santiago 5 dice, ay de vosotros, oh ricos, llorad por las desgracias que vendrán, vuestras riquezas, por ahí el salario que le roba el obrero, también habla, menciona el tema de la fe, porque como los protestantes inciden tanto, vienen de la fe, que por la fe eres salvo, Cristo te ha salvado tal y cual. Entonces, Santiago dice ahí, la fe, dice, muéstrame tu fe, yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, este es el tema de creyentes. ¿Creyentes? ¿Qué es eso? Serás sintientes, porque si no eres sintiente, si está el patio, si está el mundo con creyentes. Creen esto, creen lo otro, creen que Alá les dice que tienen que hacer la Guerra Santa, o hacer sus negocios, como me acuerdo de una organización que había en Estados Unidos, que me envió propaganda, se llamaba Asociación Cristiana de los Hombres de Negocios, cosas así más o menos. Era increíble, ¿no? Y había toda la vida del señor Oscar Mayer, el salchichero, explicaba cómo predicaba a Cristo a través de sus salchichas y todo eso, ¿no? Me parecía muy interesante. Y eso sí, te repasó los beneficios en tu obrero, no hablaba nada ahí. Por esto te digo que es muy interesante el tema este siempre de... que a mí hay gente que me dice, no, yo creo mucho en esto, creo. Me parece muy bien. Y hay que creer en Dios, bien, sí. Pero muéstrame la fe por tus obras. Con razón el señor Lutero, que era un cura católico, le vino bien aliarse con los príncipes alemanes, cambió de altar, como dice Gaitán. Y siguió con creyentes que dentro de su misma religión se mataban unos a otros, en su guerra intestinal. Y todo bendecido por Dios, entre comillas. Yo lo que siempre me ha sorprendido mucho es que una persona en mi en la religión católica admitiera esto, que a mí me parece más lógica. Y es que una persona durante toda su vida ha hecho la puñeta de la mamá a cualquiera. Y el día que se va a morir, porque le pongan un poco de aceite, ya va al cielo. Y decía, pero ¿cómo va a ir al cielo? ¿Qué ha dejado? No puede entrar así. ¿Qué clase de religión permite que una persona haga daño a otra durante toda la vida? Y ahora va a llevarse un premio. Esto es horroroso, eso es increíble. María, perdona, y vete a buscar qué clase de aceite. Sí, bueno, sí. Aceite de jorpa. Porque si no es de oliva. O sea. Sí. No quiero regalar, sino oliva. Pues yo cuando era católica y vivía en Chile, hace más de 20 años, claro. Sí, yo sentía la creencia, ¿no? Porque eso me enseñaron, claro. Y después ya que me elegí de la Iglesia Católica, empecé a experimentar otro tipo de cosas, ¿no? Que no eran creencias, precisamente. Empecé a pasar por una serie de cosas que me fueron enseñando, ¿no? Luego llegué aquí, a esta isla, ya hace 11 años. Y bueno, pues he estado yendo y viniendo a Chile, como ustedes saben, ¿no? Y a medida que he ido teniendo un poquito de claridad en mi experiencia aquí, no digo mucha, pero un poquito, he ido dando alguna idea a través de cartas o conversaciones con gente donde trabajaba, en la Plaza Mayor, o cuando iba a Chile entregando un mensaje, lo que sea. Porque yo pienso que, como dice José Rojas, en eso estoy de acuerdo, ¿no? Que lo importante es que lo viva yo, que me cristifique como dice él, que se encuentre ese Cristo. Eso está muy bien. Gladys habla de la vivencia interior, que estamos viviendo. Entonces todo esto a mí me hizo mucho que pensar últimamente, ¿no? Sobre todo este año en que han ocurrido cosas en mi vida que no las esperaba. Ustedes lo saben, ¿no? Que yo la semana que viene me voy a Chile. Y por cierto, mañana espero en mi casa a partir de las 7. Y entonces, claro, primero mi hija me llama y me dice que en junio tendrá un bebé. Luego pasa un tiempo y me dice que mis padres están bastante mal y que solo ya no pueden seguir. Y yo digo, bueno, pues adelantar el viaje. Entonces, claro, todo esto me hace que pensar, porque aquí Cayetano habla del amor al prójimo. Entonces, a ver, ¿qué pasa? Yo digo, yo he vivido bastante aquí, tanto como en Chile. Pero claro, yo procuro ir cada año a ver a mis padres, pero ahora noto que como que ya se está acercando quizás el final de mi padre, que es el que estamos mal, eso ya no lo sé, pero como que presiento algo. Entonces yo digo, ¿qué he hecho hasta ahora por ellos? Además de ir a verles, de hacer lo que pueda, pero quizás no he estado lo suficientemente cerca de ellos como debía haber estado. He pensado más en otras cosas quizás, y recuerdo cuando yo era niña. Entonces amor al prójimo que tanto habla y que es el gran mandamiento que el maestro nos ha dejado a través de Jesús. Entonces yo creo que ahí está, cada uno sabe cómo tiene que aplicarlo en su vida. Y tu conciencia tiene que decírtelo. Yo en este momento a mí me dice que tengo que hacer lo que pueda con ellos, porque yo que sé, igual pueden estar un año más de vivos, yo que sé. O sea que a mí no solamente me motiva el hecho de ir a estar con mi hija ya, ¿no? Entonces, ahora con respecto a mi compañero, yo creo que Miguel, se lo dije a mi hija por carta el otro día, porque ella me dice, ¿cómo vas a dejar a Miguel tantos meses solo? Y tal y cual, y toda preocupada. Entonces ahora le mandé una carta y le digo, me hubiera gustado más que me hubieras dicho, ¿dónde está el egoísmo de Miguel? Ay, me hubiera gustado, porque prácticamente no lo tiene. No todo el mundo, la misma Magdalena menos cierto me lo ha dicho, que no todos los hombres son como Miguel. No me lo han dicho a veces, sí. Y yo lo reconozco. Muchas veces, sí. Claro, yo digo, claro, tiene cosas positivas y cosas negativas como todo el mundo, como yo y como todos vosotros. Entonces, eso estoy de acuerdo con Gladys, que cada uno tiene que ver su cosa interna, cómo estamos cada uno. Estoy de acuerdo, cada uno debe hacerlo. Y con José, que dice que hay que eliminar el orgullo y todas las negatividades que las nombra así, ¿no? Pero eso es personal. Yo por esto no puedo imponerle a nadie que haga lo que yo estoy haciendo en mi vida. Cada uno tiene que ver por sí mismo. Porque yo la semana pasada vine donde Cayetano, dije, ah, Cayetano, ¿qué hago? Yo me siento sola porque somos cinco hijos, pero uno por esto, por lo otro, no puede estar allí. Y me dice, no, tú, mójate tú. Tú haz algo. Ya veremos qué pasa. Entonces, claro, a veces nos preocupamos quizás demasiado, ¿no? Es verdad. Pero bueno, hay que intentar hacer lo que pueda cada uno y después Dios dirá. Entonces mi idea ahora es esa, ¿no? Porque incluso mi hija me ha dicho, ah, que es bastante mal la situación aquí, tendrás que tener mucha paciencia. Luego Cayetano me dijo, cómprate unos 2 o 3 kilos de paciencia. Y yo le digo, Cayetano, ¿y dónde la compro? Me digo, porque... Tus padres no tenían paciencia cuando era... Eso, ya lo sé, ya lo sé. Entonces todo eso me ha hecho que pensar, la paciencia, si no la tengo, tengo que construirla. Incluso el otro día Cayetano me decía, bueno, haz una respiración fuerte, me decía, profunda, y le das 2 o 3 gritos a tu padre, y después dice, mira papá, bueno, ya tranquilo, no fumes porque eso te hace mal para el corazón, y en fin, y al mismo tiempo le abrazo, le doy cariño, porque no se trata de enfadarse con ellos, sino quieren cuidarse, no soluciono nada, ¿verdad? Entonces intentaré a ver si de alguna manera me resulta todo esto allí, porque de momento todo esto son teorías, ¿no? Entonces, pero por lo menos ya tengo el ánimo, la idea. Y si el maestro me ayuda, que yo se lo pediré y se lo pido desde ya, claro, pues me imagino que funcionará. Al menos yo lo voy a intentar. Pues, bueno, ya sabré cuando mande carta o a través de Miguel. Digo, si me estaba yo 15 días en el pueblo solo y ya estaba ya harto cuando ya tenía que estar 5 o 6 meses. Sí, depende. Pero bueno, a lo mejor esto es una prueba que me está poniendo la vida. A ver, ¿cómo estoy yo como persona? Entonces, por eso que esto es personal. Cada uno tiene que ver qué es lo que tiene que hacer en su vida. Cada uno tiene su forma. Pero ha sido Cayetano que te ha dicho, mójate y tal y cual. ¿Te lo ha tenido que decir Cayetano o no lo ha sentido? También lo he sentido yo, lo he sentido. Me he dado cuenta. No sé si sabes lo que pasó hace unos meses, que Marielda iba a salir para Chile y menos mal que la frené. Yo me iba a ir en noviembre. No sé, no lo sabía Manolo. No, esto es últimamente ahora. Es que lo que yo, eso no lo había oído, lo que me dijo a mí Marielda hace unos días es que Cayetano le dijo, haz lo que te nazca. Eso es lo que me dijo a mí, a Marielda. Sí. Y lo que te nazca, hazlo y punto. Pero yo lo iba a hacer el año pasado. Sí, porque las palabras hay que tener cuidado con ellas. Siempre coger a una persona por lo que en ese momento dice, y, o también... no sé, cuando una persona haga algo, no sé, como no me gusta lo que hace esa persona, ya no es válida para mí, no me relaciono con ella, la dejo ahí, porque es ya tengo yo mi idea de que esa persona es así, asá, me hago yo mi esquema de esa persona, pues claro, son castillos que uno se monta mentales, pero si se trata a las personas, pues, se las conoce un poco más. yo nunca haré es rechazar a una persona porque lo que me diga me ofenda, o sea, rechazar, no tratarla con ella, o sea, porque que piense como quiera, pero a mi amistad y siempre lo que a veces hemos dicho, se trata de no estar de acuerdo con la idea, pero nunca ir a estar contra la persona. Entonces cualquiera puede pensar como quiera, pero siempre será mi amigo, si quiere, si no quiere. Allá. Bien, hoy voy a todo el mundo tiene derecho a estar en el monasterio. A descansar. Quiero primeramente dar la enhorabuena a José Rojas. Porque me ha gustado mucho el comentario que ha hecho, porque era de una honestidad, una profundidad bastante. Desde un hombre que se abre y que está en la lucha y que no tiene impedimento en demostrarlo, que no está sobre ningún altar, sino que está luchando como yo creo que estamos todos, por lo tanto, le agradezco que nos hayas hecho partícipe de este comentario porque ha sido fresco y muy poco pudor, pero que no puede sentir la palabra, ¿no? O sea, muy positivo. Bueno, al segundo mensaje que se ha leído sobre los ateos es que, perdón, te quería comentar también que, claro, todos, yo también tengo esta problemática de decir, siento, pero no sé lo que tengo que hacer, pero hay alguien que escribió, si no actúas como sientes, terminarás pensando como actúas. Entonces, claro, para mí la fe no es el problema, no soluciona gran cosa, no mueve iglesia, ni llena estómagos, para mí, personalmente. Entonces, lo que sí es cierto es que desde, aunque sea la razón, o el subconsciente, o la mente, o no sé, o el espíritu, que tú ves qué es lo que está bien, qué es lo que está mal en aquel momento. Entonces, actuando en el camino bueno, pero no desde una de un prejuicio, ni desde una idea, sino antes, al tener que escoger cada momento de la vida, esto o aquello, procurar escoger el camino más bueno. Entonces, se hace una costumbre actuando dentro de la parte más positiva de lo bueno. Y esto va dando más fuerza. Quizá no lo diga por experiencia tampoco, no creas que ahora yo no, pero como teoría sé que es así, es bastante válido. Porque la moral es una costumbre y la virtud también es una costumbre. Es costumbre, es decir, como constantemente tenemos que tomar, somos libres, tenemos que tomar decisiones, pues uno no sabe muy bien qué hacer, pero sí puede saber qué no quiere en la vida. Entonces ahí está el arma para decidir. Es decir, si no sé exactamente lo que pensar ante lo que tengo que hacer, el mismo hacer me va a reforzar o me va a crear cómo tengo que pensar. Esto es, creo yo, una experiencia en la vida que es bastante, bastante útil. En el segundo comentario, el segundo mensaje que se leía sobre los ateos y tal, es que claro, es que casi es muy fácil, casi es obligado ser ateo, porque ves que la gente, ser ateos en el sentido humano, de tejas abajo, porque ves que la gente creyente, religiosa, creen unas cosas de sus dioses y hacen otras. Entonces el ateo, que ve lo que hace, pues puede ser, tiene todas las garantías para ser un buen ateo, simplemente por constatación empírica de ver la gente qué es lo que hace, no lo que cree. Y ahí está el problema, porque esto yo no soy muy partidario de la fe, porque tú puedes creer muchas cosas, pero después haces otras y tal. Por lo tanto, los ateos están muy justificados desde mi punto de vista al tener la imagen del pueblo religioso que se autodomina. No estoy hablando de católicos, sino de toda la religión, se autodomina muy a menudo sin ninguna vergüenza, pueblo de Dios. Entonces claro, si aquel es el pueblo de Dios, lo normal es que con contraposición tú que crees algo, pues te puedas definir como ateo. Ahora bien, ¿el hombre puede vivir sin creer? Yo creo que no. cuestión es que el hombre, si no cree en nada, cree en todo, lo cual es una locura. Una locura física, pero que se te va la mente. Si no crees en nada, crees en todo y te vuelves loco. Entonces, ahí está, que hay que ir, desde mi punto de vista, quizás razonando y de acuerdo con la actitud y los movimientos de cada día, y eso, granito a granito, como las hormiguitas van reforzando la manera de ser, que ya no es creencia, después ya es algo como más real y más práctico. En cuanto al segundo mensaje, es que, claro, es un mensaje que está todo dicho, está repetido y se ha dicho 40 veces, pero para mí es que tiene muchísima profundidad. Y no sé si hay tiempo, tan siquiera tiempo de discutirlo ya, pero los creyentes y no creyentes que han hecho, se han explotado unos a otros con el beneplácito de las iglesias de arriba. Y claro, esto es un problema muy antiguo, que es lo que vio Jesús. Jesús, son unos comentarios de Pepe Rodríguez, que ha escrito un libro nuevo sobre el sexo del clero. Bien, esto es como hablar del sexo de los blancos, pero se hizo un comentario con la realidad de los datos. Jesús no formó nada, no formó ni una iglesia, ni nunca habló de otra iglesia. Incluso creo que hasta los años 70 o 80 o 50 está allí escrito. No se podía ser o participar de aquellos nazarenos si no se era judío, porque realmente no era un cristianismo nuevo ni nada de esto. Él simplemente, hoy le podríamos decir que formó una secta dentro del judaísmo, pero una cosa es fundamental, que es lo que vuelve a hablar el mensaje, y todavía 2000 años después todavía no se ha solucionado. Porque los cleros todos, igual que los políticos todos, y los estados todos, incluido el socialismo real, la parte de Rusia, que fue un desastre en este aspecto, porque quiso no tener religión, pero sí formar la ética desde arriba, y ahí es donde falla. Y los cleros y los estados y todos quieren formar al individuo la virtud que ellos dicen. Lo que Jesús dice es, no, vosotros, funcionad vosotros. Y después ya veremos lo que pasa. Yo creo que esto es la lucha, y este mensaje es profundísimo en este aspecto. Es decir, no podemos aceptar lo que nos mandan los otros, aunque lo cumplieran, que no lo cumplen, por cierto, ni políticos ni religiosos, pero es que aunque lo cumplieran, no sería válido para nosotros, para mí, porque soy yo que tengo que funcionar, aunque los de arriba no lo cumplan. Fíjate, y claro, la diferencia es muy grande, y el mensaje este habla de eso. Yo no tengo nada. Ya me pasa. Pues cuando tú me llevas. Yo cuando era más una criba, yo muchas veces lo he dicho, lo he comentado eso. Hablaba con mi padre de política, siempre podía hablar de política. Es un ateo, yo siempre he dicho que es un ateo. Y él, la última vez que le dije ateo, me corrigió, y dije, no hay nadie que sea ateo. Y ya no pude hablar nunca más sobre esto porque le di toda la razón. Que todo el mundo cree algo. Así que no hay nadie que sea ateo. Sea lo que sea. Uno creerá una cosa, o pero no hay nadie que sea ateo. Y yo ya nunca más le puedo discutir esto. Ahora, que nadie vaya a mi casa a hablar de Dios porque se ve pitado. Pues lo primero que te dice es, bueno, si usted es representante de Dios, usted ha visto a Dios, cuando usted vea a Dios, venga y cuénteme cosas. Pero yo creo que la gente se asusta mucho de tomarse las propias decisiones por sí mismo. Es muy cómodo que te lo den todo hecho. Y es una pena que a estas alturas todavía tengan, la mayoría de personas prefieran que otros piensan por ellas, que otros decidan por ellos, a trabajar por sí mismos. Y mientras uno no trabaje por sí mismo, no cambiará nada, nada. Mientras se lo den todo hecho, es comodidad, no se moverán. Si yo digo, por ejemplo, en los mensajes, o cuando hablo, que hay que ser objetor de conciencia, no votar a nadie, darse de baja de las religiones, hacer esto, hacer lo otro. Yo tengo derecho a decir estas cosas como tenéis vosotros los mismos derechos. Tenemos el derecho de expresar nuestras ideas, nuestras opiniones. Pero una cosa tiene que quedar siempre clara. Y creo que ya empezáis a entenderlo y ahí José lo ha dicho todo. No se trata de la península o de otros países, venir a Mallorca y conocer a Cayetano, o de Palma mismo, o de pueblos. Bueno, pues haremos lo que dice Cayetano. ¡No! No. Esto es no entender lo que estoy predicando a través de toda mi vida. La cosa está clara. No tenéis que hacer ni pensar lo que dice Cayetano. Lo que os diga el Cristo, el Espíritu, a vosotros mismos, a cada uno, esto sí. A nadie llaméis maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, el Espíritu, no hay más. Si lo entendéis, esto ya es maravilloso. Y para mí ha sido pues ganar la gran batalla. Es como sacar millones y millones en la lotería. Me han entendido, esto es la base, me han entendido. A nadie llaméis maestro. En palabras incluso más sencillas. Podríamos decir entre nosotros. Escúchate a ti mismo. Habla contigo mismo. Piensa tú. Ya veremos si sale. Pero dentro de este bien de la vida misma que muchos ateos ven. Lo tienen delante. Y otros que no sean ateos incluso, porque hay personas que me han dicho dentro del campo católico y protestante. Es que es así, Cayetano. Si yo no acudo al Cristo, a Dios, a mí mismo, en fin, claro, todo lo demás cae, falla. La cosa se aclara. Y tan clara que hace miles de años que cuesta entender esta cosa tan clara, tan sencilla. Y es porque por aquí dentro hay tanta cosa. Uf. Sí, pero estos miles de años, es que siempre el problema ha sido los dos lados, los dos extremos son culpables, responsables, los de arriba por vivos y por vividores, y los de abajo por obedecedores, y no han querido mojarse el culo y trabajar de verdad. ¿Y cuál es la solución? Yo no lo sé, pero la solución es un término medio, o sea, que el Estado organice de tal modo que la gente tenga libertad, por ejemplo, tipo De democracia mucho mejor que la otra, que la que tenemos ahora, por supuesto, que es solo un sucedáneo, pero en esta dirección, con muchos derechos humanos y tal, y cierta libertad para que el individuo tenga, pero el Estado nunca, o el gobierno, o las religiones nunca podrán hacer andar al individuo que no quiera andar. O sea que habría que el de abajo subir un poco, el de arriba bajar bastante, y a ver de buscar un equilibrio. Que la solución no es estar anti nada, sino simplemente que el de abajo se espabile y el de arriba pues no se pase de espabilante. No, que diremos muy sencillo, así muy casero. Si no sé cuántos de vosotros lo hará, pero sé que Miguel y María hacen el pan en su casa. Y la cosa está muy clara también. Para mí la veo muy sencilla la cosa. Si yo pregunto a Miguel o a María, ¿sois vosotros acaso anti-panaderos? Soy panadero. Haces el pan en tu casa y punto. Ahí.

claro, tiene las ideas preconcebidas de siglos, de catolicismo, de dominio religioso. Sí, pero vino a decirme que este cristianismo que yo he ido predicando, esta idea de Dios y todo esto, como le ha parecido, claro, como una cosa de otros del catolicismo. No, no. De mí mismo, ahí, nosotros, cada uno. Claro, le damos estos nombres que nos han dicho por allí, que hemos conocido, pero de estar en China en otra parte sería con otros nombres. Y no pueden comprender, la gran mayoría de personas no pueden comprender esto de que, ¿cómo? Ir directamente a Dios. Como esto no, mucha gente no lo comprende, ya ves, un historiador, hombre de estudios, y, pero siempre han tenido aquella idea desde pequeños de que doctores tiene la iglesia. ¿Quién eres tú para ir a Dios? Tienes que ir primero. Para ir al general, tienes que ir al comandante. No. ¿Qué idea se tiene de Dios? Y a veces me ha chocado porque me han dicho personas, pero Cayetano, yo me pongo solo en mi casa, solo o sola, a veces mujeres, y trato de dialogar, de rezar a Dios y tal, pero yo no veo a nadie, ni escucho a nadie, no voy con a nadie. Y una vez una mujer que vino por allí, la Magdalena, que ya la conocíamos ahí en las viviendas, bueno, la vimos nacer casi. Y está casada, tiene hijos, y me dice, Caetano, es que a veces yo me río de mí misma, porque me pongo en casa, oh señor, y tal y cual. Pero me digo, ¿cómo? ¿Qué señor? No hay nadie por allí. Y esto, en cierta forma, me alegra, porque es así. Y yo creo que no van a enfadarse, no sé si ha venido Gori, pero a veces Gori viene así de forma tan sencilla, tan infantil, y me gusta eso también. Me dice, no, Caetano, yo hablo, pero seguro que ni me oye, ni me escucha, ni me contesta, y no me dice nada, y yo le digo esto y esto. Claro, sus problemas, todos tenemos nuestros problemas. ¿Y qué pasa? Pero cuántas veces creemos que no nos contestan y lo tenemos delante. Ay, es verdad, y es esto. Yo tenía que hacer esto, o tengo que hacer esto. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Te has contestado a ti mismo? Bien, bendita contestación. ¿Por qué? ¿Quién eres tú? Yo no puedo. No puedo olvidar de aquellas palabras de la Biblia de Moisés. Si ahora el faraón me diga, ¿quién eres? ¿Quién te envía? Pues le dirás, yo soy el que soy. Punto. ¿El que es? ¿El que es? Cuando yo dije a José, no a este José, el otro, el médico que trabaja con Castro, a ti, pero tú me dices que eres agnóstico, ateo, qué sé yo, pero te has creado a ti mismo, porque yo no, ni caso tampoco, seguro que no sé, no. Claro, yo tampoco me he creado, me han creado. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Podemos negar a nuestro creador? ¿El que es? No es raro, pues, que haya puesto yo aquí en este mensaje creyentes contra creyentes, porque los creyentes en Dios, café, estos no se matan ni se explotan. Parece mentira, ¿eh? De que un padre, una madre, tiene el hijo, la hija, y ¿qué diremos de la burrada de una madre o del padre que mata a su hijo recién nacido o que tenga 2 o 3 años de edad, lo mata, lo quema, lo tira por la ventana. Bueno, es que este hombre, esta mujer estaba ya, había perdido el sentido, estaba borracho, estaba drogado, en fin. Porque no podemos admitir aquello hecho por una persona normal, que piensa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si pensamos en estas cosas sencillas, claras, de este camino normal de la vida, ya está todo dicho y solucionado. Te escuchas a ti mismo. Y oyes la voz de Dios en ti mismo. ¿Sí? Es aquello de, no sé quién ha dicho a veces, gracias a Dios, yo soy ateo. Y está bien dicho esto. Es como la otra persona que me ha dicho a veces, pero Cayetano, con tantas barbaridades de la vida que vemos, no solamente ya terremotos, guerras, hambre, miseria, enfermedades, y esto de existir Dios no lo permitiría, esto es una animalada. Yo me alegro que aquella persona diga esto, porque si he tenido la ocasión, le he contestado y le he dicho, sí, pero ¿quién te lo dice a ti? Que esto es injusto, que está mal hecho. ¡Ah! Yo lo pienso, yo en mí mismo, yo. Enhorabuena, pero si tú no te has creado, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí con este cerebro que ve estas cosas si no te has creado tú este cerebro? ¿Y piensas esto? ¿Qué? Yo no me atrevo a decir que Dios lo hace mal. Y sin embargo veo que hay cosas que yo no las entiendo. Y tengo que decir esto, ¿para qué un terremoto y matar a tanta gente? ¿Para qué enfermedades? ¿Para qué mueren de hambre? ¿Para qué guerras? Pero, maestro, y esto yo no puedo entenderlo. Y a veces, muchas veces, es la gran callada. Ah, ya te arreglarás, hágase tu voluntad. Pero, ¿qué pasa aquí? Si yo siento que aquello está mal hecho, ¿quién me dice a mí que está mal hecho? Me lo digo a mí mismo. Pero ¿quién soy yo si no me he creado? He dado un vistazo a una serie de fotos que tengo, que seguramente el viernes tendrá que ver estas fotos, algunas. Estos los historiadores de cuando yo era más joven y predicaba y todo esto, pero hay unas cuantas de cuadros que yo ya me había olvidado, de cuadros que yo pinté, y yo, pero ¿qué pintan esto? Francamente, a lo mejor alguna vez que vengáis así algún día y os enseño estas fotos y quedaréis espantados. Hay figuras, pero hay paisajes, hay cosas que quedo asombrado. Yo mismo he pintado aquello. Después, cuando dejé de pintar, bien, paciencia, no puedo pintar, pues. Pero no he pintado todo esto. Yo he pintado todo esto. Es como el que nos trae un invento a la Tierra, hace un descubrimiento, como Albert Einstein mismo, desintegra aquello de los átomos. Pero seguro que se preguntarán estos, pero yo he hecho esto. Yo he inventado esto. Yo creo que estas personas que diremos que piensan con esta, sí, y son sencillas, nos dirían, yo no he inventado nada. Ya está todo inventado, está todo hecho. Pero mira, yo he tenido la suerte que me lo han dado y lo he puesto en práctica. Y a veces que hemos dicho que el hombre cuando realmente es grande es cuando está arrodillado. Ahí está, cuando está arrodillado. Hace años, esto te voy a decir, no sé si lo he dicho, pero alguna vez he dicho algo de esto. En las viviendas se presenta un hombre de la península, me dice, he ido a varios lugares y me han hablado también de ti y vengo a ti, ¿qué me aconsejas de esto? Porque incluso en Madrid he presentado esto a algunos señores, y esto era en tiempos de Franco, señores del gobierno, ministros y qué sé yo. Y toda la gran callada, sí, pero nadie me da el apoyo. Y me presentó unas fotos, después dibujos, cartas que había recibido de un sitio, de otro. Total, que había aquel hombre sacado de su cabeza una silla. Y esto, ya digo, a veces lo he repetido por aquí. Una silla para personas que no pueden andar, que están paralíticas de las piernas, aquella silla, aquella persona sentada en la silla y subiendo escaleras. Esto, me decía, tarda su tiempo de escalón a escalón, pero esto, estos que entienden la mecánica esta, la electricidad y todo esto, podrían ir mejorando el tiempo, y si ahora tarda un minuto o dos minutos para subir el escalón, podría ser después cuestión de segundos. La silla subiendo las escaleras. Yo francamente quedé espantado. Espantado quedé. Y le dije lo que podía decirle, lo que podía entenderme. Y has ido aquí a este señor y al otro, sí, pero Caetano y tal. Bueno, total, que vino varias veces, aquello se quedó así, y después dije, ahora voy a intentar otra vez a Madrid o Barcelona, o si no, me iré al extranjero y tal. Pero yo me dejé, como se dice en el tintero, lo más importante. ¿Y por qué? Pues ya el hombre no habría entendido la cosa. Y no sé vosotros, por favor, tratad de entenderlo de esta forma sencilla, sencilla, no llena de... Pero aquello yo lo había visto muchas veces en el astral. Muchas veces había visto yo subir la silla. Entonces, ¿quién es el inventor? ¿Quién es el inventor? Si el ser humano no hace más que entrar y se le dejan sacar cosas, las saca. Y vete a buscar el porqué, se las dejan sacar, porque maestro, y este ha hecho un cañón y una ametralladora y un tanque. Y un... No quiero meterme con tus caminos y tus ideas, que no. Ya me basta esto que dice la Biblia en el Antiguo Testamento, que dicen los profetas, ha dicho el Señor, Dios, que mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y en Mallorca éramos niños y oíamos decir a los padres y a los abuelos que un contes fa sasa y saltre l'amo de sasa. Unas cuentas hace el dueño del burro y otras cuentas hace el burro, el caballo. O sea que... Y sin embargo, ya ves, la gran ignorancia humana, ¿dónde nos ha traído? Los inventores, los científicos, los astrónomos, los videntes, ¿no? Los médiums, los condes, los marqueses, los reyes, hasta llegar al Santo Padre, el vicario de Dios. Yo no veo más que una burrada, una gran cantidad de niños malcriados en este mundo. Y claro, y los niños, la Esther misma se pone los zapatos de su madre, los zapatos. El niño se pone el sombrero del padre, que lo llega hasta aquí. Todos queremos.